arrastrándose por tu cintura. Y el frío del silencio con tu voz se alejará. De tu cuerpo nacerá. Volvemos rápidamente porque la verdad que la realidad lo demanda. Ya lo tenemos del otro lado de la línea al Tano Ditria. Tano, contanos qué está pasando en Unquillo. Exactamente, Cari, le agradecemos a la vicegobernadora Miriam Prudente. Bueno, buen martes, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que, bueno, primero saludar a toda la Radio Nexo que siempre nos está acompañando por las Sierras Chicas. Y bueno, y hoy trayendo una buena noticia para Unquillo y 5 localidades más que vamos a estar recorriendo en todo el día, haciendo entrega de estos móviles, esta camioneta Nissan, para una herramienta muy importante para la policía y para la seguridad. Miriam, si bien es un problema que hay que solucionar de manera inmediata, por ejemplo, con entrega de móviles más efectivos y demás, pero te escuchamos atentamente y relacionaste el tema de inseguridad con la pobreza y me parecía que estaba bueno como para resaltar. Sí, que totalmente. Nosotros estamos convencidos con nuestro gobernador Martín Yarzora y, bueno, y aparte los sociólogos lo dicen, ¿no? La inseguridad es hija de la pobreza y esta gran recesión que tiene la Argentina se ve reflejada en estos hechos delictivos. Y justamente por eso es que necesitamos de trabajar todos juntos, los vecinos, el municipio, la provincia, para poder dar respuesta. Y también yo comentaba, ¿no?, que estas camionetas que son Nissan no es adrede, sino que justamente está pensado para fortalecer el sistema productivo automotriz de Córdoba. Estas camionetas se fabrican en Córdoba, donde participan un montón de autoparristas cordobesas, y de esa manera no hemos tenido despidos en nuestro sistema automotriz, como lo pasa también en la construcción, que yo decía también que la obra pública en Córdoba sigue, así se decidió parar a nivel nacional, pero en Córdoba sigue, y estamos llegando con obras prioritarias a cada uno de los 427 municipios y comunas. Estuviste en un municipio ahora en la provincia. Y a veces queda hasta medio cuando se habla de la inyección de lo público en las privadas, por ejemplo, con la obra pública, pero es muy importante para los distintos sectores que lo público sea parte de eso, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros no creemos que tengamos que estar separados ni ser competencias, sino que tenemos que trabajar conjuntos. Nuestro gobernador siempre dice que tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, ¿no? Creo que nos complementamos, que nosotros se ponen las reglas para que sea una sociedad ordenada, pero necesitamos del sector privado sí o sí, y lo que podamos nosotros del sector público fortalecer y cuidar el sector productivo lo vamos a hacer. La última, Miriam, agradeciéndote. Es difícil en este contexto llevar adelante una gestión. La verdad, vos lo decías recién, y nos señalabas a cada uno. Seguramente ninguno de nosotros nos alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cómo están viviendo estos primeros meses? Sí, la verdad que bueno, nosotros preocupados y ocupados en todo lo que viene pasando a nivel económico y recién nos decía justamente donde dice que nadie nos alcanza, ¿no? Era justamente por esto que estamos teniendo trabajando con el gremio de la UPC, justamente es el único gremio que no hemos podido cerrar las paritarias, pero bueno, son nuestros docentes son los mejores pagos a nivel nacional, que eso no significa que sean bien pagos, ¿no? Sino porque a ninguno nos alcanza, pero bueno, está haciendo un gran esfuerzo el gobernador, haciendo una propuesta que se va superando por un docente que recién comienza con 4 horas sin jornada extendida, sin la quinta hora, son 600.000 pesos más el fondo de incentivo docente, que también nos hacemos cargo desde la provincia, y somos una de las 5 provincias que se hace cargo. Las otras no lo pagan directamente, que eso impacta un 10% el boleto educativo, o sea, hacemos un gran esfuerzo, pero la verdad que sabemos que no alcanza, pero bueno, vamos a seguir dialogando para tratar de llegar al mejor acuerdo posible, porque nuestros docentes también nosotros tenemos que cuidar. Nosotros trabajamos permanentemente con el sector docente, tenemos mucha obra pública en las escuelas, porque no somos un relato cuando hablamos de la educación, sino que lo hacemos a través de los hechos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted, que tengan un lindo día. Cari, Eric, la palabra de la vicegobernadora Miriam Prunotto, gentilmente se fue en un ratito a charlar con nosotros, y ahora se va rumbo a la localidad de Sal, si puedes. Excelente, bueno, que muy gentilmente siempre está, ¿no?, predispuesta para dialogar con los micrófonos del anexo. Bueno, anuncios importantes, esto también que remarcabas vos junto con ella, de hablar de la situación económica que no es menor a la hora de poder continuar con las gestiones, ¿no?, y de poder mirar también a Córdoba hacia adelante. Y recién cuando hablaba de las obras, vos sabés que nos llegaba información de que por suerte y de una vez por todas la escuela proa justamente de Unquillo está avanzando rápidamente en lo que es, por ejemplo, la nueva estructura, ¿no? El nuevo espacio que tanta promesa y tantos años llevó de lucha también. Exactamente, a ver, mira, vos sabés que me pasa escuchándola cuando tomó la palabra, habló el intendente, gente de seguridad y Miriam Pruno, por eso lo quise saber por ese lado, me daba la sensación de que, mira, si no me hubiese enterado que el gobierno